Llega un momento histórico en nuestro programa. Tenemos un gran invitado nunca antes visto. Se preguntarán cómo se llama este fenómeno. Sí, Michelle. Pues no, querido, el invitado. ¿Y yo qué sé cómo se llama? Pero se lo pasará al pobre fantasma que estáis esperando. ¿Hola? Para mí que es malo, yo le tengo miedo. Para mí que es malo, nada bueno, nada bueno. Y comienza la entrevista cantada. Dicen que los fantasmas dicen bu. Yo soy un fantasma y nunca dije bu. ¡Ay, dijo bu! ¡Bu! Dije bu. Para mí no existen los fantasmas. ¿Qué? Por eso es que vine a este programa. ¡Cuentan que atraviesan las paredes! Lo intenté una vez. ¡Ay, cómo duele! ¡Querido! No tengan miedo, son solo inventos. Que los fantasmas son malos feos. Más bien diría que son apuestos. Y son muy buenos si los invitas a jugar. No sé si está malo, pero tengo miedo. No sé si está malo o si es bueno, malo o bueno. Los cazafantasmas le dan miedo. No, nunca me casaron, soy soltero. Es verdad que usted puede volar. Sí, ayer me lo crucé a Superman. Y Iron Man. También. Y Spider-Man. No, no vuela el man. Seguro vino en el tren fantasma. Se burlan de mí, dicen pavadas. Y me enloquezco. Pará, pará. Y me enfurezco. Tranquilo, querido. Soy un fantasma, fantasma, fantasma. ¡Raja, Michel! ¡Espérame, Kike! ¡Apúrate, querido! Soy un fantasma, pero nunca usé la sábana, más bien uso corbata. ¡Es un campeón! He viajado por el tiempo, aprendí miles de idiomas, pero mantengo la forma. ¡Es inmortal! ¿Te asustas si me acerco? ¡Sí! ¡Si yo no te hice nada! ¡Tienes razón! No me temas a mí, y yo no te temo a vos. Que no nos separe el miedo y que siga la canción. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, cantemos los dos. Fantasmas son malos feos. Más bien diría que son apuestos. Y son muy buenos si los invitas a jugar. Gracias por venir, querido. De nada. Mándale un saludo a Gasparín. Radio Funca. ¿Cuántas cosas pasan en este programa? ¡Y qué rico comimos hoy! Sí, empanada la pocha. La pocha, las empanadas que comemos los famosos. ¡Qué fachero que estoy! ¡Qué look que tengo! Por eso quiero saludar a mis amigos Flecky y Hopo, estilistas como pocos. ¿Y yo? Y vos no te quedas atrás, Michelle. ¡Qué camisa! ¿Quién te viste? No, ya aprendí a vestirme solo. Ah, a la marca. Tienda Doña Lili. Estilo y buen gusto. Bueno, vamos retomando. Tomando jugo patete. Jugo de dulce de leche. Bueno, vamos cortando. Cortando con cuchillo corto. Qué desubicado. Pará con los chivos. Sí, usando desodorante sin tufo. Ya está, querido. Que ahora se vienen las chicas y los chicos. Llega el momento de jugar. Sí, esta es la sección que mejor te sale, ¿eh? Premios y pavadas.